Hola amigos, bienvenidos al nuevo capítulo, primer capítulo de este podcast. Primero que nada queremos disculparnos, está acá Javier Rivera y Cristian Flores. Hola, buenas. Nos queremos disculpar porque nos demoramos mucho. Sí, han sido ya un par de semanas desde que hicimos nuestro beta y tratamos de arreglar algunos de los problemas de sonido que se mostraron en esa ocasión y ahora esperamos... Ojalá que se hayan arreglado. Claro, que sea ante su completa satisfacción. Bueno, nos dijeron también que uno de nosotros no se escuchaba, era Cristian. Es que estaba enfermito. Claro, andaba bien resfriado, pero ahora la idea es que nos escuchemos bien los dos. Fuerte y claro. Fuerte y claro. Con un voz de hombre. Cállate, culiao. Bueno, acabamos de subir el podcast a... Categorías A. No, R, de responsabilidad compartida. Escúchelo con sus padres, ¿ya? No vamos a editar eso para que quede, ¿ok? Bueno, tenemos muchas cosas que hablar. Tenemos cosas muy importantes, pero antes de que cualquier cosa vamos a... inaugurar este podcast. ¿Tenemos nombre para el podcast? Sí, finalmente ninguno de los nombres que llegaron a nuestros oídos fueron nuestro completo agrado. Así que quedó como Episodio GES. Unilateralmente, usando todo nuestro poder, decidimos, espero que les guste en todo caso, y si no les gusta, lo invitamos a seguir escuchando. El podcast se va a llamar Episodio GES. Este va a ser nuestro capítulo 1. Y obviamente, como el nombre lo indica, no hablar solamente de mitos y leyendas, sino también vamos a hablar de el otro juego que nosotros tenemos también, que es Casaurio. Y tal vez eventualmente, dadas algunas circunstancias, hablemos también de juegos internacionales, o el evento lo amerita. A medida que vayamos abarcando un poco y mejorando también el podcast, vamos a ir avanzando, ¿ya? Así que, nuevamente, envíenos todos sus comentarios, sus dudas, si les gusta el nombre, si no les gusta, a staffmeet@salo.cl. O también pueden enviarlo a juegoorganizado@salo.cl. Después estas direcciones las vamos a publicar en la web para que las puedan ver y nos hagan llegar sus comentarios. Bien. Bueno, ¿qué es lo que tenemos para este episodio? Básicamente las cosas nuevas que nos trae Casaurio, los nuevos productos, un adelanto para el próximo año. También vamos a hablar en el caso de Emil lo que va a ser Triada, algunas aclaraciones, algunas dudas que se presentaron en el momento del lanzamiento. También vamos a hablar del Nacional, que ya viene los próximos días, específicamente el 24 de noviembre, y también algunas sorpresas por ahí para dejarlos enganchados. Más que eso, tenemos una noticia muy importante que vamos a publicar exclusivamente en este podcast, así que estén atentos porque al final del programa vamos a tener una noticia que todos van a quedar muy sorprendidos. Así que por eso no se cambien de canal, síganos escuchando. Sí, y a diferencia del otro podcast, este va a durar todo lo que tiene que durar, no se va a cortar la mitad, así que no se preocupen. No vamos a preocupar de eso. Claro. Pasemos a Casaurio entonces. Tuvimos la semana pasada, más específicamente el 5 de noviembre. El 6 de noviembre, tuvimos el lanzamiento de Mutación. Mutación es la última edición del año. Tiene todo un tema mutante, donde los saurios finalmente, después de todo lo que pasó con contraataque y depredadores, los saurios empiezan a mutar a través de una serie de experimentos genéticos que realizan los humanos también, y a través de la propia, podríamos decir así, como evolución de estos saurios. Por las características del ecosistema. También, toda esta historia que estamos desarrollando también a medida que el juego va avanzando. Tuvimos el lanzamiento, se lanzó la edición, 130 nuevas cartas. Ojalá que las personas que no han aprendido a jugar todavía se acerquen, nosotros hacemos demostración y todo. Las cartas tienen un toque muy distintivo. De hecho, este sábado ya comienzan las demostraciones en 4 puntos de la ciudad, en Santiago, y en 4 puntos de regiones también, en lugares estratégicos como La Serena, Antofagasta, para que se vayan acercando. Les vamos a también publicar las locaciones de donde van a ser estas demostraciones este fin de semana y lo que queda de este mes. Sí, y lo interesante también es que con esta edición hicimos un cambio muy atractivo en el diseño de las cartas. Cambiamos el color, también que para, a medida que el juego va evolucionando, también va creciendo, vamos agregando nuevas cosas también, que es lo bastante interesante. Nuevas mecánicas, ya se pueden jugar con distintos, hasta 4 mazos, 4 o 5 mazos, muy competitivos, estrategias diversas, como puede ser el descarte, control de casaurios, control de saurios, la característica ya del típico volteo que se ocupaba mucho con casaurio casado. Todo se mantiene y se agregan nuevos mazos también a la estrategia. Lo que agrega también mucho potencial, porque tenemos que, a medida que van saliendo nuevas ediciones, va aumentando también la diversidad de los mazos. Así que eso es bastante interesante. También tenemos para la próxima semana, específicamente el 19 de noviembre, el lanzamiento del producto de Navidad de Casaurio. Que es Nidosaurio. Así es. Nidosaurio nos trae dos mazos, uno de mutación, un mazo específico también de crisis. O de depredadores o de contraataque, un mazo al azar. 4 sobres, tres cartas promocionales, un set de sticker y el Atrapasaurios. El Atrapasaurios, que eso es lo mejor que trae el... Claro, un producto el, muy choro. El regalo. Claro, que es el regalo donde tú puedes poner tus saurios capturados en una especie de como de... Es como una celda. Sí, una celda. Como una prisión, así como, como nosotros pensamos que en un momento iba a ser la zona de captura, donde tú guardabas los saurios. Así que tiene, está muy interesante el producto, está a, se va a vender a $4,090. Así que, chiquillos, totalmente recomendado. Si tienen, resérvenlo ya. Está disponible, va a estar disponible la próxima semana para en todos los kioscos Salo. Por si se lo quieren regalar a su hermano, si ustedes mismos juegan, es un muy buen producto. Las cartas promocionales no han salido en ningún otro lado. Así que van a estar disponibles. O sea, va a ser la primera posibilidad, la primera oportunidad que tengan de obtener esas cartas promocionales que están desde crisis dando vueltas. Así que para que lo tengan presente. No, y este producto ya trae todo para que tú llegues y empieces a jugar. Una base bien formada para... Estamos hablando de casi de 70 cartas nuevas, uh-huh. Más. Un poco más, más encima del Atrapasaurio y todo, es muy buen producto. Y también es una presentación muy interesante con todo el tema de mutación también, que se viene muy fuerte. A ver si nos proyectamos un poco ahora, hablamos de, un poco más distendidos, de qué los trae el próximo año, qué sorpresa nos trae Casaurio. Bueno, primero que nada, es importante dejar en claro que el, todo lo que fue este año fue un año de evolución y crecimiento, podríamos decirlo. O sea, como todo juego de estrategia, nosotros siempre tomamos un año para mejorar las cosas, aprender de cómo los jugadores están reaccionando al producto. Y dentro de lo que queremos hacer para el próximo año, utilizamos mucho el feedback, o sea, la respuesta que los jugadores pusieron a través de los foros, los formularios de contacto, la respuesta de las comunidades que se están formando afuera también en otras partes de Chile. Y hicimos algo que yo creo que es muy interesante. No sé si tú nos puedes contar algo del... Mira, a ver... Yo básicamente he visto la evolución de Casaurio, de hecho estoy muy contento con el foro, porque he planteado siempre que la evolución, por lo menos a modo de historia de Casaurio, siempre se ha planteado por lo que nos dicen los chicos en el foro, las historias que ellos nos plantean. Hay un par de jóvenes que han escrito cosas muy entretenidas, muy buenas, muy bien logradas, de ahí tampoco se han tomado bastantes ideas para el desarrollo. De hecho, mutación directamente viene de unas ideas tempranas que se presentaron ellos desde... Crisis, que es la primera edición. Y la segunda. Depredadores. Depredadores, gracias. De Crisis y Depredadores, ellos ya planteaban la idea de que los saurios podían mutar. Entonces, veamos cómo un poco, según lo que ellos nos muestran, cómo seguir presentando un poco el próximo año. También queremos abarcar nuevas estrategias, también lo que ellos nos dicen, qué cosas les gustarían, qué tipo de control, qué tipo de jugadas, qué tipo de mecánicas. Ellos, lo que nos plantean, nosotros lo evaluamos constantemente. Creo que esa es una de las gracias que tiene Casaurio, el feedback que tiene, que ustedes nos presentan, que nos muestran. Que los jugadores nos lo muestran también, lo propone, uh-huh. Y nosotros vemos la factibilidad, cómo lo podemos aplicar en el juego. Es un juego que prácticamente hacemos entre ustedes y nosotros. Claro, va creciendo junto con los jugadores también, es súper importante eso. Bueno, tenemos tres noticias súper importantes respecto a este tema, que todavía las estamos trabajando, pero es para que ya ustedes empiecen a prepararse para marzo, porque se viene una edición muy potente. Es que primero que nada, nosotros vamos a introducir dos nuevos tipos de cartas para la próxima edición. Que, para que ustedes lo sepan, se llama Virus. No vamos a hablar nada todavía de la historia. Lo vamos a dejar como un pequeño adelanto para que empiecen a pensar de qué se trata. Y estas dos cartas, la primera voy a hablar yo, que es la introducción del evento. El evento es una aventura, pero que a diferencia de la aventura, que solamente se puede jugar una vez por turno y que no tiene coste, esta tiene un coste asociado, o sea, un coste que tienes que pagar en recursos, y que funciona como que tú juegas el efecto y lo mandas a tu pila, a tu cementerio. Y la puedes jugar todas las veces que quieras en tu turno. Mientras, claro, mientras pues, tengas mientras puntos de recursos para, recurso para pagar. Así que eso es muy interesante. El otro tipo de carta también, los territorios. Los territorios, que van a ser cartas que se van a plantear en el juego y van a crear una modificación en este, algo así como... un efecto finalizado para todos los jugadores. Claro. Que puede ser beneficioso para ti, contraproducente para tu oponente, o tal vez algo beneficioso para todos, o tal vez pueda presentar alguna desventaja que tú debes saber tomar, ¿cachai? Y aplicarla en el juego. Las reglas básicas de los territorios, por ejemplo, es que solamente puede haber uno por jugador, no tienen coste, van a tener una orientación horizontal, como tienen las cartas de aventura, y solamente puede haber uno por jugador. La gracia es que si tú quieres jugar un segundo territorio, tienes que enviar el territorio que ya tenías en juego, lo tienes que enviar a tu cementerio. O sea, siempre vas a tener un territorio en juego. Y siempre jugando uno por turno. Claro, pero vas a tener la posibilidad de que puedes cambiar tu estrategia a medida que, por ejemplo, en tu turno jugar un territorio que afecta a tu oponente, y en el siguiente turno jugar otro territorio que te sirva para ti, y así ir alternando los trucos y mejorando la estrategia. O sea, estos dos tipos de cartas creemos que le van a dar mucha profundidad al juego. Y va a ser muy interesante cómo funcionan. O sea, estamos trabajando todavía en la edición, así que vamos a tener más noticias en los próximos podcasts también y a través de la página web. Y el otro tema también que tenemos con Casaurio es que para la próxima edición vamos a tener vamos a reducir el número de saurios, que antes nosotros lanzamos siempre 30 saurios por edición, ahora van a salir 20. Y van a salir 10 cartas foil que no son saurios. Que eso también fue un comentario que nos dieron los jugadores, de que a ellos les gustaría tener otras cartas foil que no fueran necesariamente saurios. Y estos van a salir dos de cada uno de los tipos de cartas. O sea, van a salir dos casaurios, dos equipos, dos territorios, dos eventos y dos aventuras. O sea, va a ser muy interesante también, porque estas cartas obviamente van a tener una potencia de juego mucho más fuerte. Van a ser cartas muy buscadas, es la idea que tenemos. Y también, para finalizar y para que ustedes también empiecen a prepararse, vamos a aumentar para la próxima edición, como regla de juego, el número de cartas que ahora teníamos en 30, vamos a aumentarla a 40, manteniendo la restricción de dos copias de cada carta por mazo. Bueno, esto ya era previsible, dando que se están mostrando más cartas en el juego, más variedad de tipos de estas, es comprensible que también haya un crecimiento en el mazo. También, porque estamos expandiendo las estrategias y también los tipos de cartas. Entonces eso hace necesariamente que el espacio que ustedes tengan en sus mazos tenga que crecer. Así que eso es muy... Esto de todas maneras va a afectar de una manera positiva al juego, nunca de manera negativa, y siempre un pro adelante. Claro, y estamos haciendo que el juego tenga mucho más potencial, y estamos también, era parte de un crecimiento natural que teníamos que dar con el juego, que a través de la respuesta que tuvimos de ustedes, logramos orientarlo hacia algo que les guste a ustedes y también que nos ayude también a generar mayor comunidad para este juego que está todavía en crecimiento y que obviamente esperamos que ustedes también lo puedan jugar. Aunque todo esto no, tampoco es como algo muy raro. De hecho, muchos de los juegos de cartas ya reconocidos también es algo como natural, que empieza de un número básico y con el transcurso del tiempo, todas las estrategias, estos se van ampliando a mazos de un mayor tamaño para justificar la ¿cómo se llama? La estrategia. La estrategia del juego, el crecimiento del juego. Espero que les haya gustado esta noticia. Obviamente esperamos su respuesta también, ojalá que les guste. Yo creo que con eso terminamos con Casaurio. Sí, creo que eso sería. Y a ver, para el próximo capítulo, qué sorpresa les tenemos. De todas maneras. Pasemos a mitos. Tenemos noticias muy importantes, como les comentábamos al principio. Primero que nada, ya está Triada a la venta. Para todos los que están esperando con ansias, este maravilloso set de tres cajas, rememorando tres de las ediciones más importantes de este año. De este año. O sea, en realidad, las tres ediciones, los tres grandes bloques que se lanzaron este año. Ese es el concepto que está detrás de Triada. Por eso está todo lo que es tres por todos lados metido en el concepto. Nuestro número mágico. Claro, la Triada. Bueno, tenemos una aclaración muy importante que hacer con Triada. Esperamos que les haya gustado el producto. Realmente hemos tenido muy buena respuesta de ustedes, los jugadores. Así que estamos muy contentos que les haya gustado. Creo que nos va a ir mucho mejor que cuando nos fue con Armagedón. Y eso ya es una meta muy importante que tenemos que superar. De repente podríamos comentar más o menos qué es lo que lleva cada una de estas cajas de Triada. Aprovechando también el concepto que queremos mostrar. Bueno, cada caja de Triada tiene elementos que son individuales de cada caja, exclusivos de cada caja, y también un elemento común. Esa es la gracia. Los elementos individuales de cada caja son 10 cartas promocionales exclusivas de cada caja. Una que representa, es una representación del lema de la edición principal, y otras 9 cartas que son versiones SP de las cartas más populares del bloque. Por ejemplo, la caja de la Triada Piratas y Corsario trae la carta Sin Dios ni Ley. La Triada de Código Samurai con Katana trae la carta Legado de Honor. Y la Triada de Héroes trae la carta La Gloria tiene su precio. La gracia de estas tres cartas es que si tú las juntas las tres, no sé si alguien se ha dado cuenta o si lo han comentado en el foro, tienes una imagen completa, una ilustración completa. Así que si alguno de ustedes se compró las tres triadas, pongan las cartas una al lado de la otra y se van a dar cuenta que tienen un fondo común que comparten, y que en realidad los tres grandes grupos de personajes están en realidad en combate de por medio también. Que es como lo que mostramos también en la carta triada que sale en el kit Corsario. Que son tres como representaciones de los grandes bloques. Está el dragón de Código Samurai, la estrella de héroes y el... Sí, es la estrella de héroes, sí. Es la estrella de héroes. Y la calavera de piratas, que eso también es un concepto muy interesante. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo no fui, weón. Salón de audio, no afectó el sonido. No solamente eso, sino también trae un set de protectores exclusivos de cada caja, representando un tema de la edición, y también un dragma exclusivo de cada caja. Esos son los elementos exclusivos de cada caja. Los elementos que son comunes en cada una de las cajas son, primero, las 5 cartas promocionales de la edición de marzo, que son Quetzalcóatl, el Fénix, Kerger, Bola de Fuego y Red de Plata. ¿Ya? con ilustraciones nuevas, habilidad nueva, texto épico nuevo, todo nuevo, pero que se hacen una añoranza, una nostalgia a lo que fueron las cartas más populares de toda la historia de mitos y leyendas. O sea, estas ustedes las van a ver. ¿Esto es Quetzalcóatl? Sí, es Red de Plata, sí lo es, porque lo parecen, pero unas imágenes, por decir. Y habilidades nuevas también, podríamos decir. Acordes a los tiempos. A los nuevos tiempos. Y también tenemos los tres sobres de Corsario. Y, por último, los dos mazos de alta estrategia, que cada uno trae 25 cartas foil, 25, nunca habíamos metido tantas cartas foil en un mazo, la mitad de cada mazo es foil, que son completamente, o sea, si tú con esos dos mazos ya tienes prácticamente tu mazo listo para llegar y jugar. Eso es común en cada caja, y lamentablemente hubo una confusión en la comunicación, que nos hacemos responsables y publicamos también la aclaración y todo, de que se dio a entender de que los mazos eran separados, eran individuales en cada caja. O sea, exclusivo de cada caja. Esto no es así en realidad, pero de todas maneras creemos de que un mazo, por ejemplo, que hubiera traído solamente cartas de Código Samurai y Katana, no habría sido tan interesante o tan atractivo como un mazo con las mejores cartas del formato Imperio. ¿Qué es lo que son estos mazos? O sea, chiquillos, tienen Nintu SP, Pendiente Pirata, una versión foil de caligrafía, que solamente la pueden conseguir en una caja triada. También traen cartas SP, cartas foil, tres Tenyuname, o sea, cartas, chiquillos, que son muy difíciles de conseguir, las tienen ustedes comprándose cualquiera de esas cajas. Aparte que vienen con la folia nueva que estamos también ocupando y mantienen también su símbolo de la edición, o sea, no traen ningún otro cambio que no sea la folia. Uh-huh. Así que eso es muy interesante también para, y los mazos son muy buenos, o sea, los que tengan su caja se habrán dado cuenta que los dos mazos traen muy buenas cartas y que obviamente no, y van en cualquier mazo. No, y los mazos por sí solos también son altamente competitivos. Eso también, nosotros nos preocupamos de que los mazos fueran muy importantes, así que obviamente espero que les guste el producto y que también les haya quedado claro, tengan presente de que los mazos no son individuales de cada caja. Ahora el otro tema que nos compete es el esperado ya Nacional de Mitos y Leyendas, versión 2007, a desarrollarse este próximo 24 de noviembre en el Centro Juventud Providencia, ubicado en Manuel Montt 101. A pasos ya, como saben, del Metro Manuel Montt, donde hemos hecho la mayoría de las actividades Premier este año. A ver, súper importante, la hora de llegada para todos los clasificados es desde las 8 de la mañana, las inscripciones. Así es. Es un evento extenuante, será un evento muy importante, y les pedimos, sobre todo, puntualidad ante el... Y van a estar los mejores, de los mejores de Chile, así que muy importante. A ver si les contamos un poco más o menos cómo se va a desarrollar este evento. Básicamente, se va a dividir en 9 rondas, estilo suizo, cada uno el mejor de 3 partidas. Y estas rondas, estas 9 rondas, las vamos a dividir en 3 bloques. Cada uno de 3 rondas. Las primeras 3 rondas van a ser en formato mazo sellado. Cada jugador va a recibir 6 sobres de corsarios para armarse un mazo de 40-50 cartas. 50 cartas. Luego se van a entregar por parte de nosotros. Las rondas 4 a 6, el segundo bloque, va a ser un bloque modificado. Esto ya nunca lo habíamos hecho. Les explico. Ustedes van a elegir una edición y una extensión de segunda era, y con eso deben armarse un mazo. Es decir, ustedes pueden elegir, por ejemplo, como edición Guerrero Jaguar y como extensión Cruzadas, por ejemplo. Cruzadas. O Imperio. O Imperio. Y con eso tienen que armarse. O por ejemplo, pueden armarse un mazo de con la edición Héroes, Héroes Chilenos, y con la extensión, por ejemplo, Vendaval. Hordas o Vendaval. Uh-huh. O sea, ustedes son totalmente libres de... Recuerden, este mazo lo tienen que traer armado desde antes. No es que lo armen en el momento, es un mazo construido. También te voy a hacer unas aclaraciones porque tal vez hágame algo medio complejo. Solamente cuentan para este bloque las cartas lanzadas al mismo tiempo que esa edición y extensión. No contando versiones posteriores, ni reediciones, lanzadas en otros productos. Ni también promocionales que se hayan lanzado después. Por ejemplo, el mejor caso es la triada. Todas las cartas promocionales que vienen en triada, o las versiones SP y todas las cartas nuevas que traen triada, son de triada. Por lo tanto, no se pueden utilizar, por ejemplo, si tú te quieres armar un mazo con Código Samurai y Katana, no puedes ocupar las cartas que vienen en triada. Lo mismo pasa con la triada de Pirata y la triada de Héroes. O sea, solamente las cartas promocionales que se lanzaron al momento del lanzamiento de la edición. O sea, las que vienen en el kit de cada edición y la promo de lanzamiento. O sea, en este caso, por ejemplo, dejémoslo con un ejemplo claro. Yo voy a armar un mazo de Código Samurai y Corsario. Solamente puedo armar con las cartas de toda esa edición, incluyendo las de juego organizado y todo, Pero no puedo ocupar, o sea, solamente las promocionales que puedo ocupar son solamente las que vienen en la promo de lanzamiento, que en Código Samurai no tuvimos, y en el kit Código Samurai, que es Oscuro Resplandor. Y en el caso de Corsario, la promo Corsario, que es la promo de lanzamiento, y Patente de Presa, que es la que venía en el kit Corsario. La promo Triada no es de Corsario, es una promo que viene de Triada, por lo tanto no puede ir dentro de ese producto. Fantástico, ojalá que les quede claro a todos. También importante, para terminar, antes de eso, es que antes de que Cristian hable de la ronda 7 y 9, nosotros en el comienzo de la ronda 4 les vamos a pedir las hojas de inscripción de mazo de los dos formatos que faltan, el formato de las rondas 4 y 6 y el formato de la ronda 7 y 9 antes. Y además les vamos a pedir el mazo de la ronda 7 y 9 porque lo vamos a tener nosotros ya que lo vamos a revisar. Obviamente nosotros vamos a ser responsables del mazo, así que no se preocupen, lo vamos a cuidar y todo, pero tienen que tener cuidado de que las personas que no entreguen los mazos no van a poder participar en el torneo, por lo tanto vamos a tener que descalificarlas. Así que de partida empiezan a considerar ya que las cartas que ocupen en el formato de bloque modificado no las van a poder poner en el mazo de formato imperio. Esto está avisado y Sí, publicado. y nosotros también nos vamos a preocupar de que la próxima semana esté disponible para descarga una hoja de inscripción de mazo especial para este torneo, para que ustedes la descarguen y puedan llegar con esta hoja lista antes de que empiece el torneo y no tengan que armarlo e inscribirlo antes de la ronda 4. Vamos a optimizar todo el tiempo que podamos. Así que no se preocupen por eso. Y finalmente, el tercer bloque, que comprende las rondas de las 7 a las 9, se realizarán con el formato Imperio. Cada jugador debe traer su mazo construido de acuerdo a las reglas actuales, con las cartas actuales. Por ejemplo, en este caso sí van a poder participar con las Con cartas las de cartas Triada. Triada está completamente oficial en el formato Imperio, así que no se preocupen. Les reitero, cualquier jugador que no acepte estas reglas no va a ser permitido su Bueno, participación en este sí, evento. la próxima semana también vamos a tener la sorpresa de que vamos a publicar todos los premios para este nacional, que están muy buenos, ¿ya? Pero Así Javier, que, ¿tú nos puedes adelantar algo de estos premios? mira, son muy buenos, se vienen muy fuertes los premios, son mucho mejores que los del año pasado. Y para las dos categorías también. Y la próxima semana también vamos a publicar, en realidad mañana, vamos a publicar el formato para la categoría Junior. Así que no se preocupen. Una aclaración súper importante. Previo al inicio del evento, y esto lo publicamos también en la página web, todos los participantes van a tener que firmar una hoja de compromiso, que en reglas generales va a contener lo siguiente. Primero, que nosotros como organización nos vamos a reservar el derecho de reproducir, archivar, publicar y exhibir por motivos promocionales, sin crédito ni notificación, cualquier creación de mazo, combinación y fotografías y videos del evento en sí mismo y de todos sus participantes. O sea, nosotros vamos a tener la posibilidad a través de esta carta de poder grabarlo a usted y todo para que quede todo muy bien claro y no haya problemas después. Es la idea. Y obviamente ustedes tienen que firmar esta hoja para poder participar. Y si no están de acuerdo con las reglas, no van a poder participar. Eso es importante. ¿Ya? Esto está citado textual de la página web, así que no pueden revisarlo también en la parte del nacional. Y cualquier duda o consulta, No van a nuevamente, encontrar ni un oculto. no, está ahí. staff1000@salo.cl. Eso básicamente va a ser una jornada larga, va a ser una jornada extenuante, pero también va a tener muchas sorpresas. También tenemos planificado muchos eventos paralelos. También invitamos a toda la gente que no tenga su cupo, vaya de todas maneras porque vamos a tener diferentes actividades gratuitas, van a tener que a lo mejor comprar entradas previas en Kiosko Salo, pero van a tener la posibilidad de jugar, así que no se preocupen. Vamos a tener actividades para todos, queremos hacer que esta actividad en el Centro Juventud y Providencia es exclusiva de mitos y leyendas y obviamente es una actividad para la comunidad, para ustedes, y queremos celebrar el Campeonato Nacional 2007 y tenemos, bueno, el gran premio sorpresa que los vamos a decir ahora. Ya, dale. Les cuento, Cuéntanos. el próximo año, en enero, nosotros vamos a lanzar un producto especial. ¿Ya? No vamos a dar todavía información al respecto. Lo que sí vamos a contarles es que dentro de ese producto especial va a venir una carta promo muy exclusiva. Esta carta promo va a ser una carta promo donde la ilustración la va a realizar Genso probablemente y va a salir ilustrado el campeón nacional 2007. Eso hay que verlo. No, va a salir ilustrado. Obviamente, no, la carta no va a ser el mismo, sino va a ser una representación fantástica. Vamos a incorporarlo en el universo de mitos y leyendas. Pero así como ustedes han visto que existen cartas dando vueltas donde hay personajes de Salo, por ejemplo, Conrado o otras personas también que andan dando vueltas, el campeón nacional va a tener la posibilidad de salir en una carta de mitos y leyendas y también va a tener la posibilidad de hacer su propia habilidad, obviamente supervisado por el staff de mitos y leyendas también, que va a controlar de que esa habilidad no se salga de la curva. Así que, aparte de todos los premios exclusivos que tenemos para esa fecha, vamos a tener también de que el campeón nacional va a tener su propia Propia carta de carta. mitos y leyendas. Este es muy buen premio. Muy buen premio. Y es primera vez que lo hacemos también y esperamos que les guste también. Y ojalá que los que estén todavía escuchándonos aprovechen de comentar de que este va a ser el premio para el campeón. O sea, entre otros, claro. Obviamente, obviamente, bueno, tenemos muchos otros premios, ¿ya? Esto por si acaso es premio para el campeón de la categoría senior, ¿ya? Para la categoría junior no vamos a tener este premio, pero obviamente tenemos otros premios mejores también para que aprovechen también de participar. Quedan todos cordialmente invitados entonces para este evento desarrollarse el próximo sábado 24 de noviembre. Sí. Bueno, a puntualidad nuevamente, por favor, sí. Encarecidamente. Con esto estamos dando por finalizado este primer capítulo de Episodio GES. Espero que les haya gustado. Esperamos que les haya gustado. A nombre de Cristian y a nombre mío también les damos las gracias por escucharnos. Esperamos nuevamente recibir sus comentarios. Se agradecen todos los previos que fueron hechos con nuestro beta. Sí, y también me personalmente y a nombre de todas las personas que trabajamos en el staff, les damos las gracias también por el entusiasmo. Mucha gente está esperando este podcast y bueno, nos va a preocupar también de que sea más seguido. Así que estamos... También esperamos para los próximos capítulos tener invitados, gente también. Vamos a dar un espacio también para entrevistas. Yo sé que hay muchos personajes populares dando vuelta que van a tener su espacio acá y vamos a entrevistarlos también. No, y también la participación de los chicos del staff que también ameritan que conozcan. Y también, también claro, lo que ellos piensan. Vamos a dar también un. Explicarles cómo funciona el staff. Vamos a tener espacio para todo. ¿Ya? Chiquillos, muchas gracias. Gracias. Con esto finaliza Episodio GES. Nos vemos. Hasta la otra.